Aquí comienza La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo. ¿Qué tal, amigos? Otro encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Nuestro invitado de hoy es el luthier argentino radicado en New York, Horacio Piñeiro, constructor de instrumentos de arco, experto restaurador, tasador y erudito en la materia, reconocido mundialmente por la calidad de su trabajo. En el control técnico nos acompaña Marcelo Marín y en la locución Leonardo Lieberman. Pasemos entonces al encuentro con el luthier Horacio Piñeiro. ¿Cómo fue su acercamiento a la lutería? En la Escuela Industrial, en relación con Franco Ponce. ¿Qué barrio está? Es en Boedo. ¿Todavía existe? ¿No? La escuela existe, sí, aún existe todavía. Y creo que también está Franco Ponce dando cursos ahí. Hace por lo menos en el 48, ¿está, no? En el 48, sí. Yo fui al secundario ahí en el 54 y terminamos en el 59, porque estudiamos cursos de ebanistería. Y en un momento dado apareció Franco Ponce haciendo instrumentos, estaban allá haciendo instrumentos. Y yo después seguí decoraciones, 2 años de decoraciones en la escuela de la calle Cubo, una escuela nocturna que digamos. Y fui a trabajar después en la lutería. Estuve trabajando con Ponce, por 1 año estuvimos trabajando en el curso ese y después yo trabajé con un señor acá que se dedicaba a la lutería, que era Henri Viret. Henri Viret, sí. Estuve trabajando 5 o 6 años, después fui a Francia, estuve con Pierre Gallini por 1 año. Vine de vuelta, estuve trabajando otro año con Viret y después me casé y me puse por mi cuenta. Después de eso estuve, el señor Jacques Francais de Nueva York, era uno de los más importantes business que tenía, que dealer que había en Estados Unidos, en Nueva York. Y quería ser uno de los mejores talleres. Entonces había tenido referencia por Gallini, que fue, entre paréntesis, había sido el único alumno que aceptó de Gallini, después de haberle mandado instrumentos y muchas reparaciones que yo le mandaba a Francia, él me tomó como alumno. Y él no tuvo más alumnos. Entonces él tomó relación con Gallini, era muy amigo del padre de Jacques Francais, y hablaron, y él quiso venir acá porque quiso tener uno de los mejores talleres de restauración. En ese momento Jacques Francais tenía una cantidad enorme de instrumentos antiguos para restaurar. ¿Esto es en New York? Esto es en New York y yo fui a hacer la prueba en el 74. Y me tardamos 3 años en hacer la residencia en Nueva York. Y me fui. Y eso fue el principio de mi carrera en Nueva York. Y hasta el año 90 que él cesó las actividades y yo me independicé. Desde 90 estoy por mi cuenta. Se hizo un concurso en La Joya y gané el primer premio allá y después no. ¿Dónde es La Joya? En La Joya, California. En California. También es un concurso internacional de lutería. Fue uno de los primeros concursos internacionales que se hicieron en los Estados Unidos por la Federación de Violín of America. Ajá. Es una federación que reúne a todos los violinistas. E incluso los constructores de violín se hicieron concursos y últimamente se están haciendo concursos con una popularidad bastante importante y con cierta categoría de gente que viene a ser juez, ¿no? Fueron muy los mejores luthiers que hay en el mundo, fueron como jurado, y se llegó a un nivel bastante importante, y está en un nivel bastante importante como jurado, con las competiciones que se hacen en otras partes del mundo, como se hacen en Francia, en algunos casos en Italia, en Alemania, entonces llegas en Inglaterra. Depende del ramo, en muchos casos en Inglaterra pues se hace bastante importante la cuestión de los concursos de chelo, del instrumento. Es prácticamente lo que predomina es la competición de chelos, de constructores de chelos. ¿En Inglaterra? En Inglaterra. Y en Estados Unidos es generalizada con los tres, violín, viola y chelo. Y entre la división está violín, viola, chelo y cuartetos. Eso es lo que hasta este momento se está haciendo. Y después competición de violines, solamente por violines, o en la mayoría de los casos por los tres. Violines, violas y chelo. Pero antiguamente comenzaban con un reglamento, que fue también un poco, no exactamente lo que se requiere, porque si en caso se hace un reglamento, es bastante problemático juzgar. Porque si en un concurso dicen que no van a aceptar imitaciones o posibles degradé en el barniz para hacer viejo el instrumento, o hacerlo parecer un poco más antiguo, no es lo mismo que un barniz plen, completo. El barniz completo hace una figura con los relieves más reducidos. Al tener usted una pátina, resaltan partes del instrumento que favorecen muchas veces a la impresión de ver el instrumento. Un instrumento barnizado completo es completamente diferente si usted lo fotografía después de haberle hecho una pátina. Es otro encanto que tiene, porque la persona que lo ve, su imagen es completamente, la percepción es completamente diferente. Hay muchos factores que están relacionados con esto. Incluso en los últimos concursos no hay una determinación de reglamento. Hemos escuchado sucesivamente de la armonía artificioso ariosa de Heinrich Ignaz Franz Bieber, baleto, aria y giga de la partita número 2 por The Rare Fruits Council, dirigido por el violinista argentino Manfred Kremer. Continuamos con el reportaje al luthier Horacio Piñeiro. Instrumentos tienen varias partes, ¿no? El puente, la tastiera, el mango, la cabeza, en fin, la tabla armónica. ¿El luthier hace todo, construye todo, o hay partes que hay especialistas en hacer puentes, por ejemplo? Se fue con el tiempo dividiendo la especialización. Por ejemplo, ya en principios fines del siglo pasado, o a mediados del siglo pasado, se comenzaron en Francia a hacer el trabajo por partes de las grandes manufacturas. Se empezaron a hacer el trabajo en cadena. Entonces una persona hacía el filete, otra persona cortaba la cefe, otra persona armaba, otra persona se dedicaba enteramente a hacer... ¿En los talleres o en el mismo taller? Depende, porque después se fueron reduciendo. El auge de la lutería en Francia tuvo un auge de esplendor que se hacía aquello por encadenado. Entonces eran grandes talleres donde había cantidad enorme de... Una línea de producción. Era una línea de producción. Entonces era exactamente como la producción hoy de automotores, pero en parte de instrumentos. Entonces se determinaba ya la cantidad de Fs que tenía que cortar un operario, o la cantidad de fondos y tablas que tenía que filetear, y en algunos casos uno fileteaba la tapa, otro fileteaba el fondo. Entonces se determinó una serie de trabajos que después, al reducirse la exportación de la cantidad de instrumentos, se fueron reduciendo los talleres y se hicieron los talleres en pequeñas manufacturas, o sea que trabajaban un gran maestro que tenía a lo mejor 15 empleados o 10 empleados. Y cada empleado con su especialidad. Se pasó en ese momento a hacer, por ejemplo, la especialidad era dividida en tres. La persona que hacía la cabeza hacía el cuerpo del instrumento, y la persona terminaba la cabeza. La persona que hacía el cuerpo del instrumento ya tenía la cabeza hecha por otra persona y enclavaba el mango y venía el barnizador. Esto es lo que determinó a posterior de las grandes manufacturas, incluso en el momento de las grandes manufacturas, pero la competencia de las grandes manufacturas fue tan grande que los hacía desaparecer a esta pequeña fábrica. Pero con el tiempo desapareció la gran manufactura, Tibu Villamy y otras que estaban, que producían cantidad de instrumentos, y que en el periodo que dejaron de producir porque el mercado no absorbía la cantidad enorme de producción, se comenzaron a hacer los primeros cajas de radio. Arte de la fuga de Johann Sebastian Bach acabamos de difundir Contrapunto Noveno por Música Antigua Köln, dirigida por Reinhard Goebel. fabrica todo, hace todo. Algunos luthiers modernos fabrican, pero yo tengo entendido que muchos compraban sus cabezas en los productores, en los fabricantes de cabezas. Actualmente hay gente que se especializa. No creo que actualmente, porque en la época que la fabricación se hacía, aquel que hacía el cuerpo, la otra persona hacía la cabeza, era todo manual. Después pasó a ser semifabricado y terminado, y son completamente diferentes los trabajos. En este momento se está haciendo prácticamente todo por máquinas, y hay algunos que debe terminar, recortar los que la máquina no llega a concretar perfecto, sí, y para hacer una terminación un poco más pulida. Pero de todas maneras se hace mucho más máquina. En algunos casos todavía permanecieron los últimos fabricantes de cabezas, por ejemplo, que no fabricantes, eran que hacían talladores. Claro. Talladores de cabeza. Esta gente hacía unas 25 o 30 cabezas por día, porque ellos cortaban la cabeza, la sumergían en agua por un día, entonces se hacía más fácil trabajar, y trabajaban, yo creo que calculo que media hora, una hora harían una cabeza de violín. Estamos hablando, para el público que pueda dudar, de la parte de esa, que está en el clavijero del violín, claro, que tiene un rulo, claro, un rulo tallado, llama, digamos. Que se llama la voluta. Esa es la voluta, o claro, la cabeza del violín. Donde se soportan las clavijas, que soportan la tensión, claro, para afinar los instrumentos y para sujetar las cuerdas. Clavijas, sí, eso es es algo que generalmente hay fabricantes de clavijas, ¿no? Que hacen. Sí, pero los fabricantes de clavijas pasó de aquel fabricante que hacía por unidad en un torno, al fabricante que se hace hoy, que son por máquina. Por máquina. En máquina, que son una máquina automática que hace como los tornillos, que hace como cualquier otra cosa. Clavijas de violín, de chelo. Entonces se ha simplificado mucho, y la parte que era más peligrosa del absorber tanto polvo, tanto cantidad de impurezas que producía esto, son máquinas que trabajan por sistema de agua, que absorben todo el polvo y las impurezas que producen las sales que despiden, todo lo demás. La madera se hace más higiénico todo el trabajo, claro, y más prolijo. Zoltán Kodály hemos escuchado un fragmento del Allegro de su sonata para violonchelo solo opus 8 por Ricardo Giammarella. Continuamos con el reportaje al luthier Horacio Piñeiro. El luthier europeo y el luthier americano, en el caso suyo, por ejemplo, que está radicado en Estados Unidos, pueden acceder a maderas más fácilmente. Hay importadores de madera, distribuidores. Sí, aparte en Estados Unidos hay partes en Estados Unidos que hay la misma madera o la madera similar. En mediados del siglo pasado, del anterior, de mediados de 1850-60, muchos luthiers franceses utilizaron el maple americano para hacer cello. Caja del fondo, faja y cabeza. Porque en diferentes partes de los Estados Unidos hay o madera de maple arriba del duramen, es mucho más dura, y en otras partes mucho un poco más blanda. Entonces usaron esta madera más blanda, pero muy vistosa, para hacer fondos y fajas de chelo y cabezas. Que tradicionalmente se hacen de arce, ¿no? Y sí, es el mismo, es el maple, es el cinco moro y todo. Es la misma familia, lo que pasa es que se determina por nombre. Son pequeñas variedades. Claro, claro. Adagio de la Sonata Opus 8, número 2, de Pietro Antonio Locatelli, por el conjunto Freiburger Baroque Orchester, dirigido por Thomas Hengelborg. Así en los comienzos, digamos, principios del siglo XX, 1900, ahí hubo muchos luthiers italianos que vinieron a Argentina. Y no solamente que hubo muchos luthiers que han venido, sino que han permanecido a través del tiempo con una personalidad extraordinaria. Y han determinado una cantidad de personalidades muy favorables y que todavía no se estudió debidamente. Porque si yo he visto cantidad de luthiers modernos italianos, y en realidad, por la proporción que hay en Italia, la personalidad de la gente que estuvo acá es bastante importante. Es muy valiosa. Es muy valiosa en el sentido de que usted tiene personas que han trabajado que son determinados exactamente, y hay muchos luthiers en Estados Unidos que conocen y determinan los luthiers italianos que tuvieron en Argentina como si fueran los mejores italianos. Y eso es muy importante. No así sucedió con los italianos que fueron a Estados Unidos. Excepciones, como el señor Sacconi o otros que trabajaron, no ha permanecido su personalidad. O sea que a lo mejor en la Argentina no han tenido la cantidad de grandes instrumentos, y que por eso ellos desarrollaron su personalidad y se mantuvieron con eso, como la cantidad de instrumentos grandes que había en Estados Unidos, Stradivarius, Guarnerius o otros grandes como Mangini, todos los buenos ejemplares de Stradivarius. Y todos pretendieron hacer ese modelo de Stradivarius. Y acá llegaron a confundirle. Al pretender querer reproducir lo mejor posible un Stradivarius, eliminaron toda su personalidad. Y los que estuvieron acá, al no tener continuamente los grandes ejemplares se mantuvieron haciendo sus ejemplares, su forma, que le dio beneficio. Entonces usted encuentra Baldoni, que estuvo casi 40 años, y es muy poca la diferencia de sus modelos, es determinante. Entonces, tal es así que usted ve un ejemplar de Baldoni, no cambió mucho. En cambio, aquellos italianos que fueron a Estados Unidos, es otra persona. Y uno de los casos más importantes fue el señor Giulio Degani. Giulio Degani era hijo de Eugenio Degani, y la producción que hizo en Italia hasta el año 28, más o menos, ya empezó a cambiar a partir de la muerte del padre, que se produce en 1915. Él se quedó en Italia hasta el 35. El 35 se fue a Estados Unidos y estuvo hasta el 55 cuando desapareció. Es una persona que usted ve los instrumentos hechos en Estados Unidos, no tiene ni relación ni punto de comparación con los que hizo en Italia. Allegro del concierto en sol menor para violín, cuerdas y continuo de Antonio Vivaldi por el conjunto Musica ad Rhenum. Y a continuación, otro momento del reportaje al luthier Horacio Piñeiro. Si uno compara, se produce, un autor produjo muchos violines, pero la pieza es única, el violín es único, de ese autor es este, puedo haber otro, pero este instrumento, por las vetas que tiene la madera, que se construyó el instrumento con determinada madera, es único. No hay dos pedazos de madera iguales. Es decir, que hay que analizar el instrumento. Claro, el instrumento es único. Puede ser valioso o puede no, claro, ser tan valioso. Entonces, no es. Eso es el gran problema que tenemos con la gente que dice que el negocio del instrumento. El negocio del instrumento no es negocio. No es una producción en escala, no es un mercado. No hay mercado. El mercado es cuando usted puede reemplazar eso que vendió. Estoy en duda de la palabra que se usa, negocio o mercado del instrumento. El mercado del instrumento. El mercado del instrumento es para los instrumentos que se pueden reproducir en la actualidad. Es algo, instrumento que usted ordena en China 50 instrumentos, lo vendió, ordena otros 50 y viene más o menos igual. Porque no. Ahora, si usted tiene un instrumento hecho por un autor hace 100 años, es el único que está en el mercado. Y si hay otro, es otro, pero hay que ver las condiciones que está. Entonces, cada instrumento es único. No lo puede reemplazar. El problema de los appraisers por el instrumento. Los tasadores. Lo que se tasa. Usted hace un appraisal de un instrumento y es relativo. es muy relativo, muy elástico. Usted puede tener un Stradivarius que usted le puede decir, este Stradivarius vale 2 millones de dólares, y hay otro Stradivarius que es Stradivarius porque usted no le puede dar un valor nada. ¿Por qué? Porque el fondo tiene 50 rajaduras. Claro. Y está doblado el fondo. Usted tiene una ilusión de lo que ha hecho Stradivarius. Ese Stradivarius, no cabe la menor duda, pero el valor nadie se lo va a comprar. Presto del concierto para dos violines, cuerdas y continuo de Willem de Fesch por el conjunto Música ad Renum. Por eso usted encuentra instrumentos que no fueron nunca tocados, que tienen un precio exorbitante y que el sonido no está desarrollado todavía. Eso se vio en instrumentos como el cañón de Paganini, y cuando ya comenzó Gino Francescatti a querer tocar las sonatas para violín, no las pudo tocar en el violín de Paganini porque no estaba desarrollado el instrumento, estuvo dormido mucho tiempo. Se conserva el instrumento en Génova, pero el instrumento lo toca ahora, creo que lo tocó en algunas ocasiones Salvador Accardo. Lo han tocado mucho, pero no es lo mismo que aquel instrumento que fue tocado por dos o tres generaciones por gente que tocaba muy bien. Instrumentos que usted encuentra que fueron tocando por grandes violinistas en dos o tres generaciones, el instrumento suena muy bien. Aparte que ya la persona que lo está tocando es una persona que toca muy, muy bien, que no va a encontrar la mejor diferencia entre dos grandes instrumentos. Pero sucede que hay un serio problema en torno de todo esto, que un gran violinista tiene que tocar con un gran nombre. Pero en la historia se tiene en cuenta de que grandes violinistas terminaron sus años como Fritz Kreiner tocando instrumentos para esa época del clásico moderno, como Guion, francés, no italiano. Es el violinista que da todo el instrumento. Usted puede tener un gran instrumento y si el violinista es una persona que no sabe ni lo que toca, ni no sabe tocar y saca un sonido muy forzado, entonces está forzando el instrumento. Está, en lugar de desarrollar el sonido, lo está ahogando. Y hay muchos casos que gente que se queja porque no tiene el instrumento, que dicen que el instrumento no suena. Entonces es lamentable que un gran violinista o un gran chelista diga que el instrumento no suena. Lo mejor que podía decir, hay algo que pasa con mi técnica que no saco el sonido de este instrumento. Thank you. Hemos escuchado un fragmento de Tango Remembranzas de Astor Piazzolla por Yo-Yo Ma en violonchelo y el autor en bandoneón. No puede haber una diferencia técnica para que el instrumento no produzca sonido. Lo que el instrumento no puede producir, la calidad de sonido que usted pretende. Pero si usted analiza a la persona que busca esto, es una persona que está buscando en un instrumento nuevo una calidad de un violín que tiene 200 años. Es imposible. No se puede pretender tener hoy día el gusto de un vino que es producido de la cosecha del año pasado con un vino que tiene macerado 8 o 10 años y que el vino permite tener esa maceración. Es completamente otro. No se puede comparar. De Henry Purcell, Pavana en sol menor para dos violines y bajo continuo por el Purcell Quartet. Seguimos en compañía del luthier Horacio Piñeiro. Mucha gente quiere los colores naturales, primeramente de la base de la madera, que es lo que da el reflejo de todo lo que usted pone arriba del instrumento. La madera es blanquecina, es blanco amarillento. Blanco amarillo. Depende de la antigüedad que tenga. Pero ningún violín tiene ese aspecto hoy en día. Todos barnices con color, digamos. Sí, pero hay un problema, y el problema de el oscurecimiento por oxidación de la madera. Ajá. Usted la madera que si lo hubiera dejado el violín de Stradivarius o de cualquier otro de esa época sin barnizar y sin haber tocado nada, expuesto solamente al sol, no estaría más blanco. Estaría oscuro. Estaría marrón oscuro. Y es mucha la diferencia de tener el color en un fondo claro y en un fondo oscuro. Por eso le digo que todo lo que determina el resultado del barniz es las primeras y segunda mano del instrumento. Mucha gente, con precaución, por no hacer la mancha al barnizar el instrumento, le da una impermeabilización al instrumento. y comete un error, porque la aislación entre la madera y el barniz es una película ínfima. Si usted le pone mucho, el barniz no se agarra de la madera. Entonces, lo que determina el color son las primeras manos del instrumento. Yardas de Monti por el violinista húngaro Sándor Lakatos y su orquesta tradicional. La persona que va a restaurar el instrumento, lo primero que tiene que considerar que es rescatar al instrumento de una desaparición total. Si no se tiene ese respeto, nunca va a ser un buen restaurador. La mayoría van a restaurar el instrumento para venderlo. Ahí conozco buenos restauradores que he visto reparaciones que no puedo concebir que las hayan hecho ellos, porque han tenido que entregar el trabajo ligero, porque trabajaron para comerciantes que no les interesa nada más que vender el instrumento, porque tienen el cliente para ese instrumento. Entonces se comienza a hacer la restauración en una forma comercial, entonces no es lo mismo. Así concluye este encuentro con el luthier Horacio Piñeiro. En la puesta en el aire, Marcelo Marín. En locución, quien les habla, Leonardo Lieberman.